después de la República estoy cursando, además de ser juez de la República, estoy cursando una especialización de Derecho Administrativo y Constitucional, gracias al Consejo Seccional de la Judicatura, parte administrativa, que me concedió el permiso para poder estudiar, para poder superarme, ya que pues Villarrica queda muy distante a la ciudad de Ibagué, y como repito, los doctores, los magistrados del Consejo Seccional fueron favorablemente, me colaboraron en el sentido de concederme el permiso para poder estudiar. Listo, doctor.